Bueno, estamos ya con el entrevistado, el señor Franco Busso. Un chabón que seguro vio Into the Wild. Lo voy a presentar así. Sí, sí. Muy probablemente. Y si no, lo tiene que ver ya. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Todo bien. Bueno, le contamos a la audiencia, para que no saben quién es Franco Busso. Lo pongo en tres líneas la historia. 24 años, licenciado en comercialización o marketing, como le quieran decir. Se cansó de la rutinaria vida de oficina, facultad, Buenos Aires, estrés. Se armó una combi Volkswagen, la famosa Pan Lactal, la de los hippies, la que tiene el motor atrás. Y se va a recorrer América desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Corregime si me equivoco. No, así es. La primera semana de septiembre estoy saliendo. Ya mismo. Ya mismo, sí. No me lo digas así porque me pongo mal, porque en realidad todavía no terminamos con el armado. Falta un montón. Tenés un montón de tiempo todavía. Un mes todavía. Pero así es. La idea es salir hacia el sur, hacer Buenos Aires, Tierra del Fuego, y ya subir por la ruta 40, hacer todo lo que sería la costa pacífica hacia Tierra del Fuego. Por supuesto haciendo, bueno, todos los países del continente, excepto los que solo están del lado del Atlántico, sumándole las islas de Jamaica, Cuba y Haití. Vos te das cuenta, estás cumpliendo el sueño de casi todos los argentinos o latinoamericanos con esto, ¿no? Sí, mirá, hay... Generalmente cuando cuento la historia hay dos o tres opiniones. Estás loco, me encantaría hacerlo y sos un irresponsable. Llévame con vos, ¿no hay de hijo? Sí, sí. O sea, hay gente que se ha querido sumar hasta el momento de, bueno, dale, vamos a meterle pata con el tema de la organización, y ahí ya todos empiezan a desaparecer. Me duele la muela. Claro, claro. Che, bueno, mirá, no sé si llego. Así que... No, ahora justo Facu dijo esto, me duele la muela. ¿Tenés algún tipo? O sea, ¿qué pasa si te duele la muela? Digo, ¿llevas algo? ¿Cómo se encara un viaje que puede durar tanto? Yo estoy acostumbrado, digo, quizás la gente que nos está escuchando y nosotros, 2 semanas, 15 días, me llevo ropa, algo de abrigo, un calzoncillo largo, algo y ya está, y me fui, las ojotas. ¿Vos qué te llevas para 3 años, 2 años? Mira, esto creo que es lo más loco de todo el viaje. Voy completamente desorganizado. Si me duele la muela... Algo veré. Me dolerá la muela, no sé. Esperaré al próximo pueblo, algo haré. Pero no sé. Si me llegue, no sé. En uno de esos, espero que no me pase, pero de necesitarlo me acercaré a algún pueblo, alguna ciudad, lo que sea. Eso, y él decía 2 o 3 años, como que no hay un límite de tiempo cronológico estipulado. Uno decís, no, me voy 1 año, me voy 2. Es hasta cuando llegues. Claro, no, exactamente. O sea, la idea de este viaje es cortar un poco con la estructura. Para estar diciendo, mañana tengo que estar en Bahía Blanca y en 20 minutos tengo que llegar a tal lado. Y tengo que comer a las 2 de la tarde, para eso me quedo acá, que me levanto a las 7 y media de la mañana. A las 9 estoy en el laburo, a las 6 salgo, 7 en la facultad, 11 salgo y 1 de la mañana me fui a dormir de nuevo y así. Estamos todos muy tristes. Estamos muy angustiados. Franco, vos salís ahora, bueno, como decís, con lo puesto casi, con la camioneta preparada, eso sí me imagino. Y como contabas recién, tenías esa vida, esa rutina, me levanto a 7 de la mañana, voy a trabajar, salgo a trabajar, voy a la facultad. Todos nos hemos hinchado las pelotas en algún momento, todos fantaseamos con hacer una cosa similar, mando todo al carajo, me voy a la mierda, no sé qué. ¿Cuál fue el momento en el que supiste realmente que lo ibas a hacer? ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue? ¿Fue algo que te metió una patada y dijiste chao? Porque uno lo piensa, todos, creo que todos alguna vez fantaseamos con eso. ¿Cuál fue el momento exacto? No que dijiste lo voy a hacer y te pensaste, sino que supiste realmente que ibas a hacer ese viaje. Mira, creo que fue cuando recibí la camioneta. Porque una vez que recibí la camioneta es listo, ya está, no hay vuelta atrás. Existe. Yo la había señado en enero y la camioneta, para que sepan, bueno, es año 85 y estaba prendida a fuego. Fui a un taller de combis y de escarabajos y así, estaba prendida a fuego. Y el tipo me dijo, en un mes te la preparo y la termino. Y dije, bueno, dale, excelente. Se la señé porque dije, no quería que venga nadie y que me la saque. Creo que nadie lo iba a hacer tampoco por el estado, pero el tipo terminó demorando 6 meses. Y después de ir apretando y todo, cuando me la dio dije, ya está, listo, ya estoy adentro. Pero cuando dijiste me compro la camioneta y me voy? Y bueno, estaba como haciendo toda esta vida, estaba trabajando en una consultora en el centro. 9 horas por día en una oficina. Y... arriba del bondi atiborrado dijiste, me voy. No, dije, basta, no va más. Por lo menos ahora que creo que tengo edad como para hacerlo. Sí. Tengo 24 años y dije, chao, yo voy a hacer el viaje. Soy yo solo, no le tengo que rendir cuentas a nadie, así que a donde llegue, llegue. Yo estoy convencido de que el viaje lo voy a hacer Espero que sea así, pero bueno, como le digo a todo el mundo, quizás salgo y me matan en Alcina y flaco, claro. Preparaste algo y no duraste un minuto. O sea, el dolor de muela era un detalle, digamos, a todo esto. La muerte, que, ¿no? Claro. Y llevas pocas cosas, como dijiste, ¿qué llevas exactamente? Y bueno, llevo una computadora para ir haciendo todas las actualizaciones del viaje, para que la gente me siga. Aprovecho el medio de ustedes para pasar el chivo. Ahora lo subimos a... La gente puede buscar en Facebook Rutas Salvajes, plural. Lo busca como página, es un logo verde. Y bueno, ya ahí ya subí un par de cosas de cómo van avanzando las cosas con la camioneta. Actualicé que estoy ahora acá en la radio. Y bueno, llevo la computadora, llevo una cocinita. Estamos ahí viendo el tema del agua, de la luz interna. ¿Qué sé yo? Por supuesto, música. De todo, porque creo que es un viaje bastante largo, no me quiero hartar. ¿Qué disco no puede faltar así para la carretera? No, millones, no sé. Igual yo encima tengo gustos muy variados, pero de Red Hot Chili Peppers, cumbia, reggaetón, electrónica. Es que va a tener mucho tiempo. Sí, va a redescubrir la música como arte. O sea. Claramente, cuando vuelve, puede hacer publicar un estudio como el que hablábamos antes, sí, del estado de la música de 50 años para acá. O sea, porque te lo escucha todo, te escucha 50 años de música en el viaje. Claro, y por supuesto, la música de Eddie Vedder. ¿No? Que al principio. El soundtrack de Into the Wild. Exactamente. Es inevitable relacionar tu aventura, tu proyecto con Into the Wild. Esperemos, o sea, que no al final. Sí, no te coma ninguno. No se lo contemos igual. Eso, la película que tuvo que ver, cuando la viste. La verdad que no sé qué tuve que ver. La había visto, por supuesto, y me pareció muy interesante. No me considero tan loco como ese pibe. No. Una tarjeta de crédito llevaste. Una. Y vamos a ver. No sé si hay alguno escuchando y quiere acercar algo. Maru te preguntaba, digo, todos pensamos esto y vos lo hiciste, ¿en qué momento te definiste? Yo voy por más, digo, te pregunto, ¿qué sentís que tenés vos que no tenemos los demás? ¿Por qué vos sí te vas? O sea, vos fuiste y diseñaste una combi, digo, nadie llegó ni siquiera a esa instancia en su mente. ¿Qué tenés vos que no tenemos los demás? Uy, me matás. Y creo que tomé la decisión. Se puede putear en la guerra, puede ser los huevos, lo que sea. Sí. Huevos. Está bien. Huevos. No, pero a ver. Qué sé yo, todos tenemos una vida distinta, otras responsabilidades, yo no sé quién de ustedes, no sé, tiene hijos, o se banca su departamento. Yo tengo la suerte ahora de volví a vivir con mi vieja, bueno, por todo este tema del viaje, así que no es que, no sé, tengo un crédito que pagar, una familia que mantener, así que como que un poco la posibilidad la tengo. Yo quiero saber qué opina tu mamá de que te vas al carajo de esta forma. Mirá, está contenta. No le gusta la idea de ir solo. Yo tendría que preguntar eso. ¿Por qué solo y si fue por una decisión que no encontraste a alguien que te quisiera seguir en este camino o por una decisión personal de quiero irme solo en ese sentido? ¿No encontraste a nadie con tantos huevos? Yo no sé si haría un viaje así con alguien igual, ¿eh? En ese te banco porque es complicado. Como. Solo también es complicado. Sí, hay de todo. A ver, me ha pasado organizar cosas con gente y quizás que a último momento te fallan y se va todo al carajo. ¿No? Se puede putear, dijimos. Sí, todo lo que quieras. Forro. Y entonces dije, bueno, yo voy a organizarlo y si alguno después se quiere sumar, bienvenido sea. A ver, yo siempre pensando en amigos y en los que yo sé que podría hacer este tipo de viaje. Claro. Hay algunos con los que yo ya sé que no podría. No por criticar ni nada, sino por distintas personalidades. Me pasó que hubo mucha gente que se contactó y lo que más me sorprendió, mujeres, que por supuesto yo no conozco, que me dijeron, che, ¿me puedo sumar? Y la verdad que, bueno, si no conozco a la persona me parece un poco medio arriesgado y si es una mujer ya no, porque yo lo tomo como una responsabilidad. Hecho de que no sé, veo que se cagan de frío, que, No sé, no me mires así, pero hay que cuidarlas, es distinto. ¿Habías hecho viajes anteriores al estilo mochilero de los que hace todo el mundo o esta es tu primera experiencia en este sentido? En este sentido, la única experiencia. Lo que sí hice fue, no sé si conocen los programas de Work and Travel. Sí. Bueno, eso lo hice un par de veces, pero nada que ver. A Estados Unidos. Sí, pero bueno, nada que ver. Y bueno, ahora dije, loco, lo voy a hacer, basta, me voy a decidir. Como les digo, funciona bien, si no funciona, bueno, por lo menos lo intenté. Prefiero arrepentirme de lo que hago y no de lo que no hago. No, además tampoco es que te vas, que es tan determinante. Digo, podés hacerlo, tenés una meta, pero no, o sea, no sé, no es determinante que te vas y no vas a poder volver nunca más. Claro, o que no. claro, claro. No, yo si no llegas a Alaska, cuando nos preguntan, decir, este tipo es un fracaso. Este tipo es un fracaso. Dijo que iba a ir a Alaska. Te vamos a volver a invitar cuando vuelvas para invitarte. Dijo que iba a ir a Alaska y no fue. Y no llegó. La verdad que a mí me parece cualquiera. Yo me hubiera quedado acá. No, me gusta, me gusta. Eso voy a decir yo. Me gusta porque eso me pone presión y es como que, flaco, lo tenés que hacer porque ya vendiste la historia. Si no, sos un vendehumo. Cada una vez que llegues a Alaska, que subas todo, ahora tenés que volver después. Tenés que volver también en el poder. ¿Sabés que eso no lo, todo el mundo me dice lo mismo? Cuando llegues allá, ¿volvés? ¿Y por dónde volvés? No, para nada, estoy pensando, voy a volver con la camioneta. Adiós. Por favor, tomate una, dejate de joder. O la mando en un barco, la prendo fuego, o la dono. Chocala contra una montaña, boludo. Sí, cobrar seguro, claro. Contratar un seguro. ¿Cómo es el tema de, ahora que lo decías, cuando llega allá y la gente que me va a preguntar, cómo es el tema de la logística? ¿Tenés resuelto algo de eso? ¿Vas a ir actualizando acá en la página de Facebook, fotos? ¿Cómo te vas a ir actualizando con eso? ¿O no? Bueno, me voy y después veo, cuento cuando vuelvo. No, claro, la idea es, bueno, ahora lo que estoy tratando de hacer es contactarme con gente de una de las telefonías para que me dé un smartphone y yo poder ir actualizando vía Twitter, que todavía no lo tengo, lo tendría en caso de que, claro, de que se dé todo, ir actualizando lo que voy haciendo a medida del viaje. Conseguí un laburo en tal lado, acabo de cruzarme una mulita, muy lindo, cerro no sé cuánto, pinché rueda, pegué minita. Un diario de viajero, la digamos. La gente... ¿no? En 140 y para caracteres. Cada una de esas disciplinas conseguir sponsors está bueno. O sea, pinchas una rueda, está bueno que tengas, no sé, algún arreglo con una compañía de neumáticos que esté escuchando. Conoces una menita, una empresa de preservativos que esté escuchando. Una red de trata latinoamericana también. Hay mucho de eso. Humor negro, filtro, Laureano, filtro. Hay mucho de eso igual. Hay mucho, sí, hay mucho mercado. Triste, pero es real. Es triste, pero es real. Puedes ir denunciándolo por el smartphone. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Y eso cómo lo ven llevando? ¿Se está copando las empresas que está viendo? Mira, el tema de las empresas, si no tenés gancho, es muy difícil. Claro. Es muy difícil. A mí lo que me sorprendió es que la marca de la camioneta, que es Volkswagen, claro. Hola. Me haya dicho. Departamento de comerciales. No, mirá, en este momento estamos con muchas cosas y vos decís, claro, andás a ver quién está recibiendo este mail. Quizás es el mismo que se encarga de hacer sin desmerecer, no sé. El de la fotocopiadora. Claro, el de la fotocopiadora. Llegó y dijo, ¿este quién es? No sé, yo lo elimino. Claro, exactamente. Y bueno, si no es por contacto es muy complicado. La gente de las empresas tienen que entender que esa camioneta la va a ver todo un continente. Si le dan el smartphone. Le un parchecito a la marca. Y los cagás a todos. No, claro. O sea, llamá Ford. Si llamá Ford. Le pones el de Ford. Te dan una nueva, pero Ford. Lo que me parece es que lo que va a pasar quizás es si vos empezás con toda esta movida, estás mitad del viaje, digo, tipo, este tipo lo va a hacer, este tipo va a llegar al ajo, este tipo va a seguir recorriendo y quizás ahí empiecen a caer, o tipo, cuando vuelvas y ahí te recibe Volkswagen, perdón, y te dice, bueno, qué bueno que le hiciste, una foto. Y digo, quizás empieza a pasar más eso, ¿no? Pero no estaría, sí. Estaría bueno que tuvieras el apoyo desde ahora, digo. Claro, sí, si viene alguien de la marca, cuando vuelvo, que ni aparezca, porque. Claro, vas a querer matar. Claro, sí. Bueno, sí, aparte, no se entiende, es un negocio redondo para la empresa y para él. O sea, él aparte de es, una plata. Es una publicidad móvil. Porque yo, además de por supuesto darle un lugar en la página y en el blog. Te estoy dando un lugar al costado de la camioneta y es una camioneta que va a recorrer 18 países. ¿Pensaste en ofrecer eso? ¿En ofrecer la camioneta, digamos, como plotearlo o algo? ¿Con alguna marca o con sponsors, digamos? Que... Sí, por supuesto, sí, es parte de lo que yo. A ver, hay empresas que me dicen. Hay gente que te dice, bueno, ¿vos qué le darías a la empresa? Yo le daría un espacio en el blog, un espacio en la página y, por supuesto, un espacio en los costados de la camioneta. Claro. Que creo que eso es lo más interesante, ver a la camionetita con el logo de la empresa al costado. Recordamos por las dudas, estamos hablando con Franco Buzo, un loco que se quiere recorrer de Tierra del Fuego hasta Alaska en una combi. Y su página de Facebook, que es donde más o menos está toda la pomada, es Rutas Salvajes-Wild Roots. El loguito verde. Para el loguito verde, hay varios, aparecen ahí. Sí, hay varios, por la película. Yo tengo una pregunta. En la combi, casualmente estaba en la página de Franco, Clarita se llama. Clarita se llama. ¿Por qué se llama Clarita? Por mi hermana. Ah, mirá, qué amoroso, qué fraternal. Hay un tema que es como esas, y por el color, ¿no? Esas camionetas no pueden no tener nombre, ¿no? Como que te compras una camioneta de esas y es como una casa en las afueras, no sé, yo nunca tuve, pero tipo mi ilusión. Siempre tiene que tener un nombre esas cosas. Totalmente. ¿Viste? Mi sueño. Antes de comprarla empecé a entrar en como los barcos. Todos, claro. Todos los autos tienen nombre. Y si una combi no tiene nombre, en el mundo combinauta, que de hecho así se le dice. Es así como, es. Y hay un decálogo del combinauta. No le das amor a tu combi. Ahora te estás encontrando con mucha gente que persigue el mismo objetivo. Sí. Sí, a medida que te pones a Que a ver, me pasó que cuando yo quería comprar una combi no veía ninguna. Ahora, cuando empecé a averiguar, dije, puta, hay combis por todos lados. Claro. Y mismo con el viaje, yo cuando se me ocurrió la idea y fui al taller, dije, el tipo me va a sacar cagando porque va a pensar que soy un loquito. Y lo primero que me dijo, ¿qué les pasa? Se están yendo todos a la mierda. Es como un circuito paralelo que en el camino, en el trayecto, la oficina y la facultad no nos enteramos de que existen, pero después existen realmente. Claro. Yo hace poco, por eso te lo pregunto, descubrí una pareja de recién casados que en vez de una luna de miel van a hacer lo mismo que vos, pero con una limusina. Están peor. No, en serio, en serio. Y pero de, ya están haciéndolo. ¿Saliendo de Buenos Aires? Saliendo de Buenos Aires. El tema, a ver, por lo que yo pude averiguar, me parece excelente la idea y cada uno lo hace como puede con lo que tiene, pero hay que ver si esa limusina se la puede bancar el tema de los repuestos, de los caminos, porque hay caminos que son bastante complicados. Sí, no hables al micrófono, total esto tiene un acá incorporado. Acaba de preguntar Maru, no doblás bien en las curvas. Claro. Pero no, hay fotos que están como metiéndose en un lago con el agua al costado, o sea. Y escúchame, Clarita, ¿cuánto le pone de máxima? Con toda la onda, con viento a favor y en bajada. Y mira, ahora cayendo por un precipicio boliviano. ojo con las rutas de Bolivia, ojo, en serio. Ahí tenés rutas salvajes. En Bolivia tenés rutas salvajes. La habré puesto a 90. Upa. Pero cargada y en ruta con vientos, y vientos, imagínate, de en contra o laterales. De costado, claro. 60. Eso es amor para la camioneta. A ver, esto es así. Yo ingresé al juego ya sabiendo todo esto. Sí. No puedo esperar ahora, no sé, ir a 120. Claro. O sea, tenés que ser paciente. De hecho, cuando me dieron la camioneta, la saqué primera, segunda, tercera, cuarta y no me entraba la quinta. Yo sé qué mierda pasa. No entraba la quinta. Me estaba poniendo un poco nervioso y dije, rompo toda la caja, pero la voy a hacer entrar. Hasta que digo, a ver, voy a ver lo que estoy haciendo. Me hice un costado y me di cuenta que no tenía quinta. No busques cosas que no hay. Que no me escuche el mecánico, porque me dice, claro, boludo, rompiste toda la caja. Yo no lo puedo ver porque a Franco ahora, le cuenta la gente. Ahora existe la quinta en la camioneta. Claro, misteriosamente claro. Ahora tiene una que nadie sabe cómo es, pero bueno, se yo fabricó. No lo veo a Franco porque está sentado, digo, no veo esa parte de su cuerpo. Pero creo que los huevos le van creciendo a medida que van contando cosas, como, tiene más huevos. Bueno. Además, vos dijiste que la encontraste prendida a fuego la camioneta. ¿Prendida a ver, fuego no. literal o prendida a fuego? No, cuando, a ver, no es que, cuando fui al taller, la combi sí estaba prendida a fuego. Por supuesto, ya el tipo le había hecho un montón de arreglos, pero en el interior ya se podía ver que creo estaba que prendido. Anteriormente se prendió fuego, ¿por qué? No. Porque es muy igual, no quise preguntar porque luego. Un pibe que se quiso de viaje. Claro, un pibe que se quiso de viaje. Murió, lo mataron en Alcina. No, pero lo estamos matando. Le tiraron una bomba molotov en Alcina. La idea de alentarlo, era decirle qué buen viaje, no, pero estamos diciendo cosas pálidas. Salía de una radio y lo mataron, ¿viste? Y bueno, otra cosa que a mí me intriga, ¿no? Y más acá teniendo uno de nuestros compañeros, Laureano es hincha de Vélez, y veo a Clarita en el Amalfitani. ¿Cómo es la relación entre Clarita y Vélez? Así es, bueno, por supuesto yo soy un fortinero más. Acerqué la propuesta a Vélez porque me parece una muy buena idea como para hacer una acción de marketing con el club y hacer una especie de... A ver, ¿cómo se puede decir? Una especie de idea de proyecto que se llame Fortinero de América, y sería yo llevando la camioneta a todos lados, sacándome fotos con las banderas, con la camiseta, visitando las peñas. Y bueno, con la gente de Vélez, en eso más o menos estamos, viendo qué podemos hacer, qué podemos armar. Si están escuchando a la gente de Bahía Blanca, les mando un abrazo muy grande, que ya me dijeron que me iban a recibir con un asado. Bien. Así que fundamental la gente de Azul también. Así que, mira, te digo, salgo la primera noche, tengo asado en Azul. Aproveché a comer mucho al principio. Sí, no. ¿Por Paraguay pasás? Por Paraguay lo estamos viendo, no creo. Porque muchos fanáticos de Chilaver en Paraguay, mucho velezano claro. Por obligación, sí. O sea. Sí. Pero no creo porque Paraguay está más para el lado claro, del Atlántico. Claro. Pero, así que bueno, como vos decís, voy a tener que aprovechar de donde líe comida, me voy a guardar algo atrás de la muela porque también voy a pasar hambre. Es el famoso siempre te sigo a todas partes, si quieres hacerlo de Vélez. Exactamente. Sería siempre te llevo a todas siempre partes. Siempre te llevo a todas este, partes. En este caso, bueno, un orgullo también además. Bueno. Me crecieron más los huevos. Señoras y señores, repetimos, querés decirlo vos, los medios para encontrarte. Dale, a los que se quieran sumar, buscan en Facebook Rutas Salvajes, en plural. Lo buscan como página y es un logo verde que hay una combi de espalda. O si no, tenemos rutasalvajes.blogspot.com.ar, que es el blog. Lo tengo un poco descuidado porque el blog necesita más narración. Decinos un mail, por si alguien te quiere mandar un mail. Un mail, rsalvajes@gmail.com. Muy bien. Señor, señor Franco Buzo, un loco que se va de viaje. Buen viaje. Mucho, hasta Alaska. Mucho, muchas gracias. Mucha mierda. ¿Qué hay en Alaska? ¿Alfajores? No, ni a palo. ¿Qué puedes traer alfajores, ¿no? ¿Qué puedes traer? ¿Qué puedes traer? Y bueno, volvé vivo. Traete a vos mismo, claro. Y a la vuelta, entre 3 años, te esperamos acá. Lo que quede de la camioneta nos puedes traer de recuerdo. De lo que no vendas, lo que no hagas dinero de eso. Yo quiero el logo, traer. Yo quiero el logo para colgármelo. El de Ford, ¿no? El cosito de Ford que le va a pegar en él. Exacto. Gracias, Franco, por venir. Gracias a ustedes, gente. No sé, Lauriano, ¿qué dice? No, también, Franco, muchísimas gracias por venir. Un orgullo que haya estado acá, que haya sido afortunado también es otra cosa que sigue sumando. Y hablando de cosas que se van y que vuelven, nos vamos con John Lennon e Instant Karma. Bueno. You better get yourself together.